Claro, hay un caso más en Azul, un chiquito que es azuleño, vive en la boca y volvió y bueno, fue trasladado al Garrahan ya. A nosotros nos preocupa porque este síndrome aparece todos los veranos y cada verano aparece más. Se tiene que calcular que en el país se producen entre 350 y 400 casos anuales. Y de ellos un porcentaje alto, casi un 30, un 40%, producen alteraciones renales muy importantes con una mortalidad del 2%. O sea que estamos hablando de un síndrome al que hay que tenerle mucho cuidado. La situación se da por, lamentablemente la alimentación, ¿no es cierto? Principalmente por la carne mal cocida, las hamburguesas van a la cabeza, ¿sabes? Que es como que están de moda hoy en los chicos, ¿no? Más que la parrillada, la hamburgueseada, como dicen ellos. Y bueno, allí se produce la mala cocción de las hamburguesas, la carne picada principalmente, porque son gruesas, se cocinan por afuera y la causal de esto, que es la Escherichia coli, a veces la sigera, principalmente la Escherichia coli, se encuentra en la carne mal cocida. Esta bacteria muere a los 70 grados. Entonces, allí se produce la alteración y la patología en la persona que come este tipo de carne. Claro. Bien, también en la leche cruda y los lácteos. Y acá nosotros hacemos mucho hincapié en que no se tome en esta época de verano, principalmente cuando ataca este problema, y no se tome solamente la fecha de vencimiento y la pasteurización, porque lamentablemente muchos comerciantes, supermercados, etcétera, a la noche cortan las cadenas de frío, cortan las heladeras por economía, etcétera, ¿no? Esto lo hemos visto en algunos negocios de la región, en algunos municipios han actuado. Y además, imagínese una persona que compra un sachet de leche, un yogur a las 9 de la mañana, lo deja arriba del auto y sale a hacer mandado y llega a las 12 a la casa con esa leche, con ese yogur, que ha perdido la cadena de frío y ahí ya se produce el contacto con esta bacteria. En los lugares de comida rápida también hay que tener mucho cuidado. Las salchichas también, bueno, las salchichas que también se comen tanto ahora en verano como comida rápida, las salchichas hay que comerla hervida, por supuesto, pero hay que dejar que se abran, que se reviente, como dice la gente, ¿no? Que es cuando uno dice, no, se reventó, la pasaste. No, ahí recién se puede comer con cierta seguridad. Estas son todas medidas que, bueno, también no mezclar, por ejemplo, el crudo con cocido, cuando se está cocinando, ¿no es cierto? Porque el crudo a lo mejor está contaminado y contamina el cocido, usamos la misma tabla. También en lugares cerrados, como puede ser en una familia, en un colegio, en un jardín infante, en una guardería, por manipulación de los elementos, puede ser un pañal, etcétera, puede ocasionar la contaminación persona a persona. Y por supuesto, el agua debe ser potable, no se debe usar. Mira, nosotros hemos detectado en algunos municipios riego de grandes quintas que usan para la venta con material de agua servida, ¿no? Entonces, está producido serios inconvenientes. Seguro. Estas cosas hay que tenerla cuidado y, por supuesto, la higiene de las manos, como ya habíamos luchado tanto con la gripe A, claro. Esto hay que mantenerlo. Es cierto. Doctor, bueno, además lo escuchaba atentamente y pensaba también en un momento donde por ahí la gente se va de vacaciones, lleva comida rápida a la playa, o a una plaza, o los chicos se llevan las vianditas a las colonias. Claro, todo eso tiene inconvenientes muy grandes, porque dice, no, está cocido, la madre lo hizo a la noche, lo dejó en la heladera, lo saca, el chico lo lleva. Bueno, es todo un inconveniente. Hoy todas estas cosas yo diría que no es que no debe hacerlas, sino hay que prohibirlas directamente. Ahora, preocupa a veces que la gente tiene la información, conoce todas estas cosas, pero no sé por qué o no llegamos nosotros, o todavía la gente lo tiene pero no lo ha internalizado a fondo, no tiene estos recaudos, ¿no? Parece que tiene que pasar algo para que la gente de ahí recién, bueno, tenemos un caso que pasó así. Pero si no, es como que se abandona la cosa. El tema de las hamburguesas es recurrente todos los años. Y las comidas rápidas también. Fíjese que ya van a aparecer en la televisión en todos lados casos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hay que, bueno, y nosotros lo primero que hacemos, además de que es un síndrome de obligación, de información obligatoria, bueno, no. Ponemos en contacto con el municipio, realmente que nos informa a nosotros el municipio, o el hospital, la dirección de salud, y bueno, ahí se interviene sobre el negocio y se hace una charla con la madre del chico, porque generalmente esto es lo que más afecta al segundo semestre, hasta los 5 años, también puede afectar en mayores, pero ese es el rango. Bueno, y se investiga qué comió. Y ahí se empieza a buscar y después, bueno, se controlará la higiene y cómo mantiene los alimentos en negocio, ¿no? Claro. Doctor, más allá de estos 3 casos que mencionaba, 2 casos sospechosos y que fueron derivados de aquí de Olavarría, uno de la ciudad de Azul, ¿algún otro caso en la región novena? No. Bueno, hay en estudio 2 más, pero todavía no están confirmados. Pero de todas maneras, recién empezamos y ya hay 3, es muy importante, ¿no? Es muy importante por las secuelas que deja y la alta, digamos, para nosotros un 2% de mortalidad es muy importante. ¿Sí? Claro que sí. El 1% es muy importante, el 0,5% de una persona es importante. Claro que entonces, sí. Bueno, esto con todo lo que usted me dice, con el boom que tenemos turístico y todo, gracias a Dios, bueno, todas estas cosas pueden ocurrir. O sea que tenemos el síndrome endémico. Si lo agregamos al dengue y ni hablar lo que pasa a veces con el sol que no lo tenemos en cuenta. O sea que vamos a tener un verano bastante agitado. Claro, bueno, mencionó el tema del dengue, el tema de los mosquitos, que la verdad en todos lados proliferan de manera impresionante. En muchos municipios se está fumigando para justamente controlar. Este clima es propicio, acá en Azul ha llovido toda la noche y ahora está por llover nuevamente, ¿no? Después, la humedad, bueno, esto es propicio para la cría de todo tipo de mosquitos. Ahora, hay que tener presente una cosa. Cuando los municipios fumigan, están fumigando para el mosquito común, el mosquito que nos molesta muchísimo, ¿no? El que no nos deja ir a la plaza, al parque, en mi casa, todo. No es que está fumigando porque hay mosquitos del dengue, o sea, pasa la fumigadora, porque a veces se recibe un mensaje equivocado y esto tranquiliza falsamente a la gente. Ah, por acá pasó la fumigación, no hay mosquito, no tengo dengue. No es así. Esto se hace para el mosquito común. Cuando se detecta que hay mosquitos adultos del dengue y se ha detectado el foco, ahí se fumiga en el lugar, en el foco y en las 4 manzanas lindantes. Porque además la fumigación dura horas. O sea que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en el municipio, creo que la mayoría, es fumigar para el mosquito común. La fumigación no garantiza que no haya dengue. ¿Se entiende? Porque cuando está el mosquito del dengue, ahí sí hay que fumigar. Porque usted no va a matar mosquito cuando no hay mosquito. Claro. ¿Cierto? Uh-huh, seguro. Muy importante. Claro, ¿se tendrían que extremar las medidas en algunos municipios que integran la región sanitaria novena para luchar contra estas enfermedades? Pero las medidas tienen que ser terminantes, tienen que ser casa por casa. Y hay 2 lugares que para nosotros son claves y que vemos que a veces los municipios tienen su falencia, ¿no? Ahora estamos haciendo una revisión de todos los municipios. Municipio por municipio. Los 2 lugares son los cementerios y las gomerías. Uh-huh. Los cementerios no deben tener los floreros con agua. No deben tener los floreros deben estar con arena y arena húmeda, que además mantiene más tiempo las flores. Mire, en muchos municipios se ha hecho de carácter obligatorio. Se debería dar un peludo para que la gente acomode y dejar montículos de arena, que eso no es costoso para un municipio, y que la gente vaya cargando los floreros con arena y humedeciéndolo. Pasado un periodo determinado que del municipio, y bueno, será de carácter obligatorio, ¿no? El municipio mandará una cuadrilla y lo tendrá que hacer de carácter obligatorio. La persona que lo saca, mira, ha habido municipios donde han hecho esto y las personas van, lo sacan y vuelven a poner agua. Por eso es que no se entiende a veces la actitud, ¿no? Es muy difícil. Y la otra son las gomerías. Las gomerías no tienen que tener gomas de ningún tipo, ¿eh? No gomas usadas, porque el mosquito no se mira si hay usada o no. El mosquito lo que mira es al agua acá, y el agua está. Entonces, bueno, tienen que tener los recados que hemos dicho, ¿no? Tapadas o bajo techo. Seguro. Bueno, doctor, yo le quiero agradecer muchísimo la amabilidad de siempre en este diálogo con Radio Olavarría y vamos a hacer hincapié, por supuesto, en todas las medidas de prevención para que la gente tome conciencia, para que todos tomemos conciencia de que este tipo de enfermedades no son solamente de una época, ¿no? Como lo decíamos con la gripe A, sino que hay que seguir con las medidas de prevención. Sí, permanentemente. Mire, cuando usted inicia una campaña y la termina, lo que termina es la campaña, no la enfermedad. Esto hay que tenerlo presente.